¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito. Sabadito 16 de septiembre. Espero que usted todavía esté en el recalentado del pozolazo, festejando la mexicanidad, festejando el mes patrio. Y pues como debe de ser, mire, si anda usted dañadito, yo me imagino que la reforma va a trabajar, así es de que pues hay que irse a echar dos bien frías, como debe de ser, en la reforma. Pero bueno, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerés, Víctor Tun, en el control operativo técnico de este programa. Nosotros estamos aquí desde nuestro estudio virtual en Fórmula en los Negocios, a través de la plataforma Zoom, trayéndole a usted este programa. Me acompaña en la conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí contigo. Un saludo a toda la audiencia. Les mando realmente mi afecto, mi cariño, esperando que se le esté pasando muy bien en este 16 de septiembre, fiestas patrias, que hayan comido rica comida mexicana, que se hayan echado sus tequilitas y que, bueno, pues todavía, como tú dices, hay tiempo para irse a comer rico allá en la Reforma también. Un pozolazo, ¿no? Pues un ándale, pozolazo. Claro, un pozole de los deliciosos que hace ahí el chef Eliseo. Y bueno, pues seguir festejando a nuestro querido México. Gracias a Dios, todo muy bien, mi querido Roberto. Qué bueno, doctor. ¿Qué nos traes este día? Pues mira, para nosotros y para toda la gente, yo creo que es muy importante el precio de los productos y servicios, ¿no? Entonces me pareció interesante tocar el tema porque el precio es más importante de lo que se piensa. Hay muchas teorías de que todo el mundo quiere bueno, bonito y barato las tres veces, ¿no? O también el otro de los dichos mexicanos es lo barato sale caro. Entonces hay que analizar todo ese tipo de situaciones porque definitivamente como está la economía en nuestro país y en el mundo, debemos de poner mucha atención de qué es lo que vamos a adquirir en servicios y en productos, pero también debemos de fijarnos en el precio, sí, pero fijarnos mucho en la calidad, mi querido Roberto, porque creo que el estar comprando un mismo producto varias veces, pues no tiene caso, gastas más de lo debido, y lo cual trae consecuencias que es preferible comprar algo que funcione, que te dé un buen servicio, que tengas buena calidad y que estés pagando lo justo. Entonces, traemos un tema así, del precio, a ver qué te parece a ti. Oye, bueno, es un tema hasta polémico, ¿no? Porque hablar del precio, pues para mí el precio, bueno, más bien el dinero, pues el dinero depende de la percepción que tengas o de la idea que tengas tú de lo que es el dinero, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he hablado cuando hablamos de precios y hablamos de dinero, que nosotros, sobre todo el mexicano, que nos gusta regatear, que nos gusta en los mercados, que es como una tradición, es una costumbre desde épocas pues prehispánicas, ¿no? Los tianguis que formaban los aztecas en los mercados, se regateaba, aunque pues en aquel entonces el dinero era pues quizás el oro o el cacao o había el trueque. Trueque, exacto. Pero finalmente había un regateo, ¿no? Y todo ese regateo queda en la percepción del que lo va a comprar, ¿no? Porque el vendedor debe de darte esa percepción de lo que vale lo que te está vendiendo, que es finalmente el precio, ¿no? Pero Así el es. mexicano, creo que nosotros, pues no sé, a lo mejor es un juicio mío. Muchos mexicanos tenemos el síndrome de la escasez, así le llamo yo, el síndrome de la escasez, que todo lo quieren rebajar, ¿no? Sobre todo el yucateco, digo, no tengo nada contra los yucatecos, pero Cuidado, cuidado, todo mi Robert. regatean, ¿no? Todo quieren bajar de precio, eso le llamo yo síndrome de escasez, ¿no? Yo creo que eso también tiene mucho que ver con los usos y costumbres, como tú dices, ¿no? Definitivamente. Tiene que ver también de la apreciación que tiene, como también lo comentabas, cada persona, de la necesidad que tenga la persona en ese momento que quiere adquirir un producto o servicio. También la otra situación que es importante es el que esté en una zona que quiera adquirir un producto o un servicio en una zona que esté alejada de todos, ¿no? Entonces ahí, por supuesto, los servicios o productos se escasean y aumenta mucho el precio. Entonces, es cierto, hay muchos factores que son importantes para poder definir el precio de los productos. Pero yo creo que para una empresa, mi querido Roberto, es importantísimo mantenerse en un precio adecuado, haciendo un verdadero análisis de costos en base a los servicios que da, en base a los al post-servicio que da también, a la calidad de su producto, para poderse mantener en un precio en el cual sea accesible para la gran mayoría de la gente y haciendo un buen nombre, como existen empresas muy importantes que pues tú sabes que el precio es en toda la República Mexicana el mismo, ¿sí? Puede variar, por ejemplo, si te tomas un refresco. En el aeropuerto no es lo mismo el precio del refresco en el aeropuerto que fuera del aeropuerto, porque también ahí los costos de las rentas de los locales donde están son altísimos. Entonces, si tú te compras un refresco, a lo mejor te vale el doble de lo que te costaría fuera. Entonces, sí hay que tomar en consideración todo ese tipo de cosas para saber si tú tienes la capacidad de comprar en ese momento algo que necesitas o prefieres esperarte para adquirirlo en un mejor precio. Bueno, pues lo que mencionas es para mí como la teoría, ¿no? Sí. Porque el análisis de costos, que si bien yo creo que toda compañía que tiene a la venta productos, pues necesariamente desde su fabricación tuvieron que haber hecho un análisis de costo. También hay que considerar los costos de venta, los costos, como lo mencionaste. Un refresco te sale más caro adentro del aeropuerto que afuera. Pero Sí. yo creo que ahí ya las empresas abusan del consumidor. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor te voy a poner un ejemplo clarísimo de abuso hacia los consumidores, que son los taxis del aeropuerto de Ah, sí. Mérida Sí, sí, y sí, creo que sí. de todos los aeropuertos en México, ¿no? Que verdaderamente, como son los que tienen la concesión y prohíben que entre cualquier otro taxi, abusan porque los precios son verdaderamente exorbitantes. Sí, Yo he visto que la gente que sale del aeropuerto prefiere a veces caminar hasta fuera del aeropuerto para tomar un taxi ya en la vía pública. o un Uber, sí, O un exacto. V, cosa que está mal, ¿no? Eso es Sí, un sí, sí. abuso. Y todo por el precio, porque pues quieren ganar, eso le llamo yo un robo en despoblado, ¿no? Que también, pues ahí los empresarios pues deben de tomar en cuenta estas condiciones porque pues hay empresarios como estos taxistas del aeropuerto, pues que son usureros, ¿no? Bueno, no sé si la palabra se les quede, pero son rateros para mí, digo, no quiero ser tan brusco con ellos. Sí, son dos o tres veces más costosos que el precio normal que pues tendrías sí. que pagar, ¿no? Definitivamente. Ese es un robo en despoblado, ¿no? Que, pero bueno, ahí tiene que ver mucho. Que nos estén escuchando, pero ya me les fui encima los pobres taxistas. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Aquí nos vemos, claro. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, sabadito alegre, 16 de septiembre, a disfrutar las fiestas patrias. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Eres empresario y necesitas un sistema de software personalizado que se adapte a las necesidades únicas de tu empresa, que no has encontrado en sistemas de software comerciales existentes en el mercado. Amigos, esto es interesantísimo. Yo he conocido muchos empresarios que me dicen, no tengo sistemas porque ninguno se adapta a lo que yo hago. Entonces, esto es para ustedes, amigos. Mayan Soft es una empresa yucateca especializada en desarrollo de software con más de 15 años de experiencia y 120 profesionales. Fíjense, 15 años de experiencia en el desarrollo de software, pues son expertos, amigos, que cuentan con certificaciones que la acreditan con el nivel más alto de madurez en procesos de calidad en desarrollo de software a nivel internacional. A lo largo de estos años, MayanSoft ha demostrado que cuenta con la infraestructura y capacidades de ejecución para desarrollar de manera exitosa proyectos de alta calidad con el alcance y tiempos acordados a precios altamente competitivos, tanto en el sector público como en el sector privado, atendiendo grandes y medianas empresas a nivel nacional e internacional. Descubre en mayansoft.com por qué cuando se trata de desarrollo de software, MayanSoft es tu mejor opción. Amigos, aquí en Yucatán, en Mérida, tenemos un hub, así le dicen los expertos, un hub de empresas tecnológicas. MayanSoft, la verdad que se incrusta en estas empresas que ofrecen sus servicios aquí en Mérida. Y con 15 años de experiencia, pues son una verdadera garantía para el desarrollo de sus sistemas de software. MayanSoft.com, búscalos, MayanSoft.com. Y bueno, gracias, gracias por acompañarnos. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz, de Control Odontológico, con este tema que nos trajiste, doctor. El precio es más importante de lo que se piensa. ¿Con qué seguimos, doctor? Gracias, mi querido Roberto. Sí, cómo no, mira, pues las cosas no tienen un solo precio, porque tú, lo que estábamos comentando, hay ocasiones en las cuales tú vas, adquieres un producto a un precio y lo encuentras en otro lado de forma diferente. En la cadena de distribución, el primer precio es el del fabricante. Y en algunas ocasiones, este precio, pues, puede es el mayoreo. Y también encuentras al mayoreo y también al menudeo, que ese es el que nosotros regularmente adquirimos. Y tenemos que ver eso mucho porque hay tiendas como Walmart que tienen una gran cadena de distribución, los cuales llegan y adquieren grandes cantidades de productos y entonces ellos pueden en determinado momento manejar muy bien sus costos de ganancia que tienen y ofrecer un buen precio al consumidor. Aunque, fíjate cómo suele suceder esto, llegan a comprar tantas cantidades de productos que a veces pueden darlo más barato que el fabricante, porque tienen en el stock mayor cantidad que el nuevo precio que está sacando el fabricante, fíjate. Y entonces es por eso que a veces encuentras ofertas en ciertos lugares como este que acabo de mencionar, a un precio sensacional, porque lo compraron muchísimo antes de la nueva remesa que le compraron al productor. Pero no, eso no siempre sucede, No, claro, doctor. no, no, por Las supuesto. tiendas como Walmart y todas las supermercados generalmente tienen márgenes muy altos por la distribución. Así es. Castigan al fabricante. Si tú quieres vender en estos supermercados, te van a castigar, te van a poner condiciones, te van Te a pagar a pago. las 10.000 Así vueltas, es. te va, o sea. Así es. Así es. Los sistemas de distribución, por lo menos en México, doctor, creo que requieren un reacomodo, porque muchas veces los sistemas de distribución representan el 70% del precio Fíjate nada más. al consumidor y eso pues Muchísimo. eso encarece los precios, ¿no? Muchísimo. Y solamente la competencia entre los supermercados hace que le bajen, pero si tienes márgenes del 70%, pues hay muchas maneras de cómo manejar los precios, ¿no, doctor? Así Entonces, es. Además, acuérdate que esos son ganchos también para que tú llegues. Compres ese producto, pero luego se nivela con otros que compras también ahí mismo, ¿no? Tienes toda claro. la razón, tienes toda la razón. Además, como lo hemos dicho siempre, la competencia es muy buena para el consumidor, porque en cuestión de calidad y precio, podemos los consumidores obtener cosas mucho mejores que si no lo hubiera. Por eso cuando hay monopolios. Los monopolios implica que pues definitivamente tenemos que pagar los que no cobran porque no hay de otra, como sucede en la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Por Ah, ejemplo. claro, que bueno, lo que mencionas es importantísimo, doctor, porque con la cuarta revolución industrial que el Foro Económico de Davos comentó o propuso desde hace pues, 15 años, yo Sí, creo, tiene muchos 10 años. años. Donde ellos también hablaban del cambio del sistema capitalista, porque este sistema capitalista que hemos tenido hasta ahora ha sido un sistema económico muy extractivo, o sea, la riqueza se acumula en muy pocos Muy pocas personas. porque son los que distribuyen principalmente. O sea, si nos damos cuenta, los precios Petróleo, por ejemplo. comparado con, por ejemplo, los sueldos o sea, hay Sí. una hay un esa ese capitalismo que exacerba y solamente se preocupa por acumular riqueza en los accionistas, ¿no? Ese modelo capitalista, incluso el Foro Económico Mundial lo propuso hace mucho tiempo que hay que cambiarlo, que tengamos una mejor distribución de la riqueza en programas sociales, en empresas socialmente responsables, que paguen buenos sueldos, que tengan precios que verdaderamente estén en un análisis de costo-beneficio Exacto. para el consumidor, etcétera. Esa mentalidad extractiva de acumulación, creo que los empresarios pues las deben de cambiar, ¿no, doctor? Ahí es donde podrían variar muchísimo los precios de lo que compramos, ¿no? Por supuesto, ahí los que ponen el precio son ellos, pero debe de existir por otra parte, mi querido Roberto, los gobiernos de de los países deben de regular esa situación. Acuérdate que aquí hace unas semanas simplemente que hemos visto lo del limón, por ejemplo, en Michoacán, lo del aguacate, que está poniéndole la mafia, un precio, un peso más por kilo que se venda. Imagínate, estos están metiéndose en el costo, en el precio de nuestros productos que nos llegan al consumidor y el gobierno no hace absolutamente nada. Debe de meterse a fondo para poder controlar eso y no dejar que otras gentes encarezcan los productos básicos que nuestro pueblo necesita. Bueno, una cosa es el introductor o el distribuidor y otra cosa es Claro, el crimen organizado así es, que así va y es. asalta a los productores, ¿no? Así Que es. de por sí, pues nuestro sistema de distribución habría que equilibrarlo Habría que y a los revisarlo del crimen bastante bien. organizado, pues hay que meterlos a la cárcel, no hay que darles abrazos, ¿no? Por Pero supuesto. bueno, esas son de las deficiencias en el mercado que tenemos en nuestro país. Pero bueno, amigos, todo esto es importante porque influye en los precios que Por nosotros supuesto. pagamos, ¿no? Pero Y bueno. en la escasez de los productos. Ah, bueno, claro, que es otra de las técnicas para encarecer los precios. Encarecerlo, claro. Pero bueno, muy interesante el tema, amigos. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Ok. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Perdón, tarde de sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de National Soft acaban de lanzar, bueno, hace unos días, acaban de lanzar la versión 11 de Soft Restaurant. Amigos, administrar un restaurante es tan sencillo con Soft Restaurant 11. Gracias a sus múltiples herramientas especializadas para el sector restaurantero. Y esta versión 11 trae unas modalidades muy importantes que le van a facilitar a usted, las cuales te ayudarán a ahorrar tiempo, optimizar procesos, aumentar la eficiencia, maximizar tus ganancias, reducir costos y ofrecer a tus clientes una experiencia excepcional. Contacta para que te hagan una demostración del Soft Restaurant 11 directamente con Catherine Chivas para tener una atención personalizada. Pídeles que te hagan una demostración sin compromiso. Márcales al 9999-415077 y crece con Soft Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico. Y estamos platicando con usted este tema del precio que ya le dimos vueltas por todos lados. Y fíjate, doctor, es importante considerar todo esto porque definitivamente impacta en los precios, ¿no? Y va a impactar en tu bolsillo, va a impactar en tus presupuestos, Por etcétera. supuesto. Por supuesto. Además, ¿quién no quiere hacer más eficiente su gasto, ¿no? Por supuesto. Y queremos tener siempre buenos productos, buena comida, buenos servicios a un bajo costo. Desafortunadamente, aquí, por lo que nos comenta, dice, los dos actores importantes que intervienen en la conformación de los precios son el productor y el detallista. En la práctica, el detallista es el único con la capacidad de marcar tantos precios como requiera. Este conoce la demanda en sus tiendas y los precios de las tiendas de sus competidores. Por ello, posee una ventaja informativa que le ayuda a hacer eficiente su negocio y a generar ganancias extraordinarias. Lo que comentamos, no es casualidad que Walmart sea la empresa más grande del mundo, y dígase lo que se diga sobre su modelo de negocio, dice, la estrategia generadora de ganancias de Walmart es marcar precios de forma ejemplar y eficiente. Por lo que comentamos hace rato, ¿no? Estoy de acuerdo, pero fíjate, déjame, leí hace rato un documental en estos canales de DW que hablaban sobre los mercados en Alemania. ¿Tú sabías que en Alemania no hay Walmart? No, no sabía. ¿Por qué? Porque Walmart, lo que acabas de decir, ¿no? Ellos tienden a ser hegemónicos en el mercado. Porque compran cantidades, porque, etcétera, etcétera. O sea, ellos, al ser estos mayoristas, pues pueden controlar los precios. Y en Alemania, allá está muy restringido o muy penado que hayan estos oligopolios o cuasi monopolios, y respetan mucho al mercado local. En Alemania, entonces por eso Walmart no ha podido entrar a Alemania, porque no le conviene, no sería el negocio que ha hecho en otros lugares, y por eso no entra, ¿no? No, y además tengo entendido que en Alemania el productor vende directamente al consumidor, entonces ahí ya no hay el intermediario, lo que hace que los productos sean productos de muy buena calidad a un precio excelente, y tú los estás eligiendo como si estuvieras en su granja, ¿no? Es una cosa maravillosa eso. Claro, y bueno, pues esa es la protección que han dado en Alemania. Exacto. Por eso Walmart no entra, ¿no? Aquí, sí, por sí. ejemplo, los supermercados como Walmart, pues prácticamente han acabado con los mercados locales en las ciudades grandes, ¿no? Bueno, Porque simplemente. todavía. Sí, O sea, ve, te voy a poner hasta el ejemplo. panaderías, hasta las panaderías ya Claro, existen dentro de esto. claro. Y Ya no hay bueno, panaderías. Pues sí, yo creo que Walmart podría reducir un tanto sus ganancias y dar mejores precios, ¿eh? Bueno, pero ese es mi juicio. Pero bueno, Así es. Te iba a poner el ejemplo en Oaxaca. Por ejemplo, en Oaxaca los mercados siguen siendo muy importantes, y en muchas ciudades de nuestra República Mexicana los mercados son todavía hegemónicos, ¿no? No, el Pero mercado 20 de noviembre. aquí en Mérida no, porque en Mérida no hay más mercados. En la ciudad de Mérida, que se ha extendido muchísimo en los últimos años, pues nomás está el mercado Lucas de Lucas Gálvez, de creo, Gálvez, y el otro mercado. Bazar García Rejón, todas esas Pero cosas. Que acá en la zona norte no hay mercados municipales, o son muy solamente pequeños. El del alemán, que está muy chiquito, como tú dices. Pero los supermercados han hecho su gran negocio aquí en Mérida, ¿no? Así es. Bueno. Sí, mira, simplemente lo que comentábamos, estos grandes supermercados han acabado con las panaderías tradicionales, con las tortillerías tradicionales que existían en nuestro país. Es mucho más cómodo para nosotros el ir y adquirir todo en un mismo lugar. Es por eso que también nosotros somos como consumidores muy comodinos, ¿no? No vemos la situación de la ventaja de ir al mercado, porque definitivamente, como tú dices, si vamos al mercado del centro, bueno, caray, sería prácticamente perder toda una mañana, nos queda lejísimos, no hay dónde estacionarse, no hay las facilidades para poderlo hacer, como tú dices. Entonces, pues cómodamente vamos a un supermercado. Pues sí, aunque yo no sé por qué ese fenómeno. Bueno, ahí sí, a lo mejor un economista, mercadólogo, ¿por qué aquí en Mérida no han proliferado los tianguis como en la Ciudad de México? ¿Será Así por el es. calor? Oye, en Yo la Ciudad pienso. de México hay tianguis muy famosos Sí. y donde, pues, el tianguis tradicional es donde llegan los productores y ofrecen sus productos directamente al consumidor. Eso es el principio del tianguis, ¿no? Yo Pero pienso que bueno. sí, tienes razón. Es muy probable que sea por las temperaturas que tenemos aquí. El calor es impresionante. Entonces, el que esté la gente exponiendo sus productos o que simple, y que tú vayas a comprar simplemente ahí, pues es terriblemente fuerte el calor. Yo pienso que ese es uno de los factores importantes. Pues sí, y bueno, pues, y todo eso, como dices, influye pues en el nivel de precios que En el tenemos, precio, ¿no? por supuesto, por supuesto. Además, acuérdate que ahora hay tantas tiendas de conveniencia, los Oxxo, que se encuentran en cada esquina, y también eso hace que también siendo una cadena de tiendas tan importante, adquieran pues, grandes cantidades de productos y que de repente puedes encontrar cosas a buen precio. Pero es muy cómodo, por eso le llaman las tiendas de conveniencia, yo digo de comodidad, porque Bueno, compramos ya muchas cosas, pero aunque sean caras. nos han Así es. invadido de comida chatarra. Yo creo que También. ese problema en México debería de ser, no sé si regulado, pero, o sea, estas tiendas que mencionaste, los Oxxo, pues son de FEMSA y Sí. solamente les interesa vender refrescos Sus y productos, papitas y claro. todo, comida chatarra, ¿no? Que hace daño, doctor. Las cervezas también, que también No, esas no, esas no. forma parte de su negocio. Pero esas no hacen daño, esa no es comida chatarra. Bueno, eso digo yo. Son buenas para el calor. No, ah, claro. ¿Eh? Así es. Por eso lo que decías, ¿no? Los consumidores, cada quien tiene sus creencias. Así es. Que bueno, es otro punto y sería otro tema, doctor, hablar de la educación alimentaria, ¿no? Tú como dentista, pues es Definitivamente. todo tenemos que aprender, inclusive la educación alimentaria. Pero bueno, si Así me lo es. permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre. Mire, sabadito a esta hora. Y si usted siguió el festejo patrio, pues mi recomendación absoluta es que pase a la Reforma, porque en la Reforma estamos totalmente convencidos de que creemos en el poder de la comida para curar la cruda. Así es de que vayas a echar unos buenos tacos de suadero, un chiles en nogada, bueno, tantos platillos tan deliciosos que tiene la Reforma, que en estas condiciones, un sabadito 16 de septiembre, amigos, chelas, comida, tragos, suadero, pues eso es todo lo Chamorro. que necesitamos, un buen chamorro al horno. Y Sí. miren que al chef Eliseo le quedan de maravilla. Así es de que vámonos a la Reforma, dos como la gente, eso sí, pero bien frías. Mire, le voy a dar el teléfono, haga la reservación 9994 61 90 86. Hay que hacer reservación porque pues se llena. Abrimos a partir de las 12 del día. Así es de que igual y allá nos vemos en la Reforma. Ya sabe, la Reforma está en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Y bueno, para seguir la fiesta, doctor, vámonos a la Reforma, ¿no? Este Así 16 de es. septiembre. Qué rico. ¿Con qué seguimos, doctor? Interesante el tema y la plática, ¿no? Hasta polémica con Bueno, esto fíjate, de así analizar los es. precios. Oye, y los precios no solamente se dan, por supuesto, en todo lo que los productos que consumimos, sino en los servicios. En los servicios que recibes en un buen restaurante o en una taquería, en los restaurantes en general, han tenido mucho incremento los precios en nuestro país posteriores a la pandemia, sobre todo, hay que darse cuenta y hacer un análisis de realmente lo que recibamos una buena calidad por el precio que estamos pagando. Igual sucede en los servicios médicos, mi querido Roberto, han tenido un incremento notable. Los medicamentos, tú llegas a la farmacia a tratar de surtir una de las recetas que te dio el doctor, independientemente del costo de la consulta, que es normal que pueda haber cierta variante en el costo de la consulta por ser especialista o no, pero la cosa importante es el costo de los medicamentos. Hay medicamentos que son realmente muy, muy caros y que se pueden sustituir por genéricos, que esos genéricos pueden dar el mismo servicio, la misma función, pero sí ahorrándose una buena cantidad de precio. Entonces, sí recomendaría yo a los compañeros médicos que apoyen a los pacientes ofreciéndoles la posibilidad de que intercambien por una buena marca de medicamentos genéricos que no les sea tan costoso, porque sí es algo que realmente les pega muy duro en su cartera, independientemente que ante la salud no debemos de pichicatear nada, ¿eh? Eso es independiente, porque la salud es lo primero, mi querido Roberto, pero sí hay que estar conscientes que la medicina también ha tenido un elevado costo en todos sus materiales y equipos. Entonces, sí debemos de ser muy analíticos para realmente cuidarnos nosotros. Eso es una de las cosas prioritarias. La mejor medicina es la medicina preventiva, la que no se ejerce. Entonces, si nosotros nos cuidamos, debemos de tener realmente en nuestra mente siempre el concepto de no hacer las cosas que nos pudieran llegar a afectar a nuestra salud. Entonces, si nosotros nos cuidamos, vamos a ser gentes más saludables, más sanas. Hay que hacer ejercicio, hay que comer adecuadamente, como hace ratito lo estábamos platicando. Una dieta bastante saludable te va a dar una mejor vida también y no vas a tener que gastar en medicinas. Actualmente todo eso eleva mucho el costo de la vida. Fíjate que tocas un tema que incluso merecería un programa completo, doctor. Los precios en la medicina Así es. y tantos servicios hospitalarios, etcétera, etcétera, que están por las nubes. También mencionaste aquí en Mérida, fíjate, leí un artículo hace varias semanas atrás que allá a Mérida la catalogaban como las ciudades más caras con relación a los restaurantes, que Exacto. era Mérida, Villahermosa, Cancún, y no recuerdo si Monterrey allá en el norte o Tijuana, pero eran las ciudades más caras con relación a los alimentos, bueno, no a los mercados de alimentos, sino a los Principalmente las restaurantes, ¿no? bebidas, principalmente las bebidas, mi querido compadre, desde el año pasado yo me di cuenta que en Guadalajara, que viajé a Guadalajara y también viajé a Monterrey, los precios que había del mismo cóctel, por ejemplo, que me tomaba yo en Guadalajara o en Monterrey, eran más baratos que los que estábamos pagando aquí en Yucatán. Es increíble porque son ciudades mucho más grandes, son ciudades que generan mucho más ingresos, es una economía mucho mejor que la que tenemos acá. Pero sí, efectivamente, Yucatán se ha encarecido muchísimo en lo que se refiere al costo de los restaurantes y sobre todo, te digo, en las bebidas. Fíjate que ese fenómeno, pues habría que estudiarlo, pero yo creo que se da. Ya ves que aquí a Mérida, a Yucatán, tenemos que traerlo todo desde el Sí. interior de la República Mexicana. Y la inseguridad en carreteras, pues yo creo que el transporte, la traída de todos estos materiales, sobre todo para los restaurantes, pues se encarecen, ¿no? Porque ellos sufre otra los vez ese seguros. proceso de distribución, pues se ha encarecido por la inseguridad, ¿no? Porque hay muchas pérdidas, o sea, se pierden trailers completos, los roban, etcétera, etcétera. Creo que ese fenómeno ha incidido en los precios en Mérida. Sin embargo, también, pues habría que buscar un especialista, economista, para que nos pudiera decir, porque Mérida se ha encarecido, doctor, Muchísimo, después de muchísimo. la pandemia, ¿no? Sí, Digo, yo sé que la inflación, pero digo, no sé, amigo, usted vaya al súper y lo que antes compraba con 500 pesos, hoy tiene que comprarlo con 1.500. Verdaderamente exagerado, doctor. completamente. Mucho tiene que ver lo que dices, pero sí yo creo, mi querido Roberto, que es más de lo que en otras ciudades de nuestro país sucede y debemos de cuidarlo, porque si no, se está volviendo una ciudad que los restaurantes, por ejemplo, o los negocios que se abran, no van a durar mucho porque no van a poder aguantar el que no tenga la clientela que ellos esperaban tener, No, y realmente. bueno, el precio con la calidad, como lo mencionabas, ¿no? Así Digo, es si tu importantísimo. restaurante no tiene calidad y le subes el precio, pues te Menos. estás sacrificando tú solo. Así es, mi querido Roberto. Así es que hay que poner mucha atención, hay que dar mucha calidad a un buen precio y atender perfectamente bien siempre a todos nuestros clientes con mucha alegría. Eso Claro. siempre va a fidelizar a la clientela. Y mi querido doctor, ¿dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto. Control Odontológico Integral nos tienen ustedes a sus órdenes en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, por 6A y 10 de la Colonia México Oriente. Es la avenida que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos, 9999-2644-29 y 9991 714457. Este último es nuestro WhatsApp y teléfono celular. Lo repito, 9991 714457. En Facebook nos tiene como Control Odontológico Integral. Recuerden que tenemos la solución para su problema de mal aliento y para el ronquido también. Un abrazo, mi querido Roberto. Un saludo a toda la audiencia y que tengan un gran fin de semana. Gracias, doctor. Igualmente, que tengas buen viaje, buenas vacaciones. Bien, Gracias. amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.